La doctora Alenis López González es la especialista en pediatría que labora en la sala de hospitalización anexa al Policlínico Mario Muñoz Monroy de Vertientes, y con ella vamos a conversar a propósito de la atención del niño Luis Manuel Licea, quien ha estado durante un año muy cerca de los servicios de salud para garantizar su desarrollo normal y su vitalidad. Doctora, buenos días. Buenos días. Ustedes recibieron aquí a Luis Manuel y a su mamá Yadelkis hace ya un año. ¿Cuál fue el objetivo de esta hospitalización que prácticamente se ha convertido como en una pequeña casa para ellos? Ese bebé nos llegó junto con su mamá en la etapa de recién nacido, con apenas 12 días de nacido. Y desde ese momento se acogió aquí una mamá con un retardo del desarrollo cognitivo ligero a moderado, que a medida de que se fue trabajando con ella, con estímulo social, con apoyo de las enfermeras, del personal de salud, que además ya la conocíamos, la habíamos tenido aquí ingresada durante todo su embarazo, para lograr que ese embarazo llegara a un feliz término, y que además es una madre adolescente de una zona rural de Vertientes, un bebé que nunca ha ingresado con un desarrollo psicomotor ideal, normal, como un bebé de la media de la población cubana. Nosotros nos reímos porque es la felicidad de esto que se ha convertido en su hogar. Él aquí a las seños le dice casi que mamá, porque son las personas a las que él conoce, a las que llora. Las seños de pediatría son para él parte de su familia. Un niño que hemos visto sus primeros pasos, sus primeras palabras, con el apoyo de todas las personas de la Dirección de Vertientes, de Salud, Fiscalía también, de Atención a la Población. En conjunto se tomó en un momento determinado sacar ese bebé de su hogar para que fuera el resultado que tenemos hoy. Un bebé completamente sano y feliz, pero una mamá que ha crecido. Se ha crecido porque aprendió a ser completamente independiente. Es autosuficiente, hay que seguir trabajando con ella, nadie quita eso. Y nosotros esperamos que esta experiencia nos sirva a nosotros para futuros casos que tenemos acá en el municipio. Es un ejemplo, doctora, de la formación humanista que tiene el personal de salud en Cuba. ¿Cuánto cree que esto les ha servido desde el punto de vista profesional y también humano? No es un simple trabajo, porque tenemos a nuestra responsabilidad una mamá adolescente que no tiene prácticamente apoyo familiar. Y tenemos a nuestra responsabilidad un niño pequeño que hoy cumple un año de nacido. Venimos con todo el amor porque es un niño sano, no está enfermo. Sencillamente lo que él necesita es amor para aprender a caminar, para aprender a jugar, para aprender a correr, para crecer sano. Esa etapa de cuidado, es decir, el objetivo fundamental se cumplió, que era que este niño en su primer año de vida tuviera todas las garantías para una sobrevivencia. Ya llega la hora de partir. ¿Qué representa esto para ustedes ahora? Yo creo que hoy aquí, a ver, cuando celebramos el cumpleaños, es un punto que marca. Sigue siendo nuestra responsabilidad porque Luis Manuel siempre va a ser nuestro. Va a ser un nuevo comienzo, una nueva etapa de su vida y la de su mamá. Y yo sé que todos nosotros hoy hemos preparado su cumpleaños, sus actividades, sus ropitas, sus cosas con mucha alegría, pero también con mucha pena, porque Luis Manuel ya no va a ser parte de quizás de nuestra familia. Va a ser parte ahora de la familia completa de Vertientes, porque todos conocen a ese nené. Aquí todas las personas de Vertientes, quien no ha escuchado hablar de Luis Manuel y de su mamá, no ha estado aquí en Vertientes. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo le tiene mucho, mucho cariño. Y nuestra institución más todavía. Eso es una cosa que es una muestra de amor que podemos solamente sentir nosotros los cubanos y de ese pequeñito que todavía no conoce lo que es la vida prácticamente. Sino es darles alegría y alegría que también creo que vamos a sentir todos nosotros al verlo feliz a él, como lo hemos hecho hasta ahora. Cuando él sonríe, nosotros también sonreímos. Muchísimas gracias a la doctora Alenis López González, especialista en pediatría, al frente de los servicios de la sala de hospitalización del Policlínico Mario Muñoz Monroy, por compartir con nosotros detalles acerca del trabajo que se ha venido haciendo durante todo un año con la joven mamá Yadelkis Parra Arjona y su bebé.